población. Profeta loco que le llamaban enviado, hace mucho tiempo visitó esta población. Profeta loco que le llamaban enviado, predicaba el evangelio a solteros y casados. Predicaba el evangelio a solteros y casados. Que fe es mala tuya, que fe es mala mía, está dispuesto por el enviado. Ay, que fe es mala tuya, que tú es mala mía, está dispuesto por el enviado. Que fe es mala tuya, que tú es mala mía, está dispuesto por el enviado. Ay, que fe es mala tuya, que tú es mala mía, está dispuesto por el enviado. Porque adivinaba lo pasado y lo futuro. Muchos se acercaban para verle su actuación, porque adivinaba lo pasado y lo futuro. Con paños y cruz de olivo también curaba este brujo. Con paños y cruz de olivo también curaba este brujo. Muchos se casaban sin ninguna precaución, porque la obediencia los llevaba hasta ese extremo. Muchos se casaban sin ninguna precaución, porque la obediencia los llevaba hasta ese extremo. Mi casa donde mis solteros quedaron sin protección. Mi casa donde mis solteros quedaron sin protección. Ay, que tú es mala tuya, que tú es mala mía, está dispuesto por el enviado. Ay, que tú es mala tuya, que tú es mala mía, está dispuesto por el enviado. Ay, que tú es mala tuya, que tú es mala mía.